Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estamos aquí otra vez en Fusión Mental? Luego de un tiempo que nos hemos ausentado, pero ya saben, la fusión no para, la fusión siempre está presente, la fusión está con ustedes, locos. Favo en sí aquí presentando junto a Viejo Sabe, ya sabes, de Viejo Irre en Cabinas, loco, desde Pandora Lab. Un gusto, panas. Esta es la segunda temporada de Fusión Mental y venimos con fuerza. ¡Oh! Yeah, yeah, como Favo mismo lo dijo, gente, empezamos una nueva temporada aquí de la Fusión Mental, con la explosión en el acto, acolitando la cultura sin límite, mi gente, qué bacán. Como ya lo dijo Favo, no, nos hemos ausentado un tiempo por diversas circunstancias. También habíamos anunciado que vamos a hacer un eventito, igual vamos a estar dando los detalles en este programa, ¿no? Para que toda la gente que quiera ir al evento, ¿no? Que cache, ¿no? Ya estamos consiguiendo una localidad ahí, se nos complicó un poquito, ¿no? Pero como Favo lo dijo, ¿no? Siempre comenzando con buenas vibras, mi gente. Aquí, Fusión Mental, la segunda temporada. Sabic, Favo, loco. Pero, ¿con qué empezamos, pues, Favo? Vamos a ir de una con música, ¿sí? Que para que la gente se vaya poniendo en on. Y también quiero decirles, panas, de que aquí vamos a presentar un poquito de mi nuevo trabajo. Yeah. Personal, que se llama De Vuelta al Mic, de Favo en sí, el nuevo EP que saqué. Y ya saben, ahí también el concierto en cabina, me voy a mandar un temita. Y también ahí, ya saben, para hablar de lo que va a surgir en esta segunda temporada de Fusión Mental, panas. Pero también vamos a mandar ahorita un temita de otro pana, loco, de Tis My My, un panita que ya lo tuvimos en la radio, igual le tuvimos en concierto en cabina junto a MC Roy en la LC Music, pero ahora es un temita de Tis My My, bro, entonces... Yeah, mi gente, eso es Tis My My, quiero decirte, loco, algo romántico ahí. Ya sabes, ahí, chequen, vamos a comenzar con eso, panas, y enganchense. Enganchense, mi panas. Gente, pilas. Solo quiero que tú recuerdes, jamás no podrás olvidarme. Esta es mi vitamina, mujer, imborrable. Solo quiero que tú recuerdes, jamás no podrás olvidarme. Esta es mi vitamina, mujer, imborrable. Esta es lo que necesito y no puedo olvidar. El resto es mentira, lo nuestro no es casual. Eres la verdad que calma mi dolor. En este episodio yo soy el revencedor. Aparte de poeta, soy un caballero que a cualquier dama no le dice te quiero. Dice mi amor del ghetto, es de los sinceros, porque da valor y no es traicionero. Los momentos que ayer no me olvido, las palabras son. Los momentos que ayer no me olvido. recuerdes, ambas no podrás olvidarme. Eres mi vitamina, mujer, imborrable. Solo quiero que tú recuerdes, amor, no podrás olvidarme. Eres mi vitamina, mujer, imborrable. Otro cuerpo ni otra piel pesan sin poder. El perfume aquí en mi ser, solo tu mujer. Ahí estás sin mí, no serás feliz. Tú en el amor solo fuiste actriz. Ahí estás sin mí, no serás feliz. Esperemos que hayan disfrutado de esa canción, ¿no? De Tis My Man, quiero que recuerden. Pero bueno, mi gente, bacán que estén enganchados, ¿no? Comenzando, como ya lo hemos dicho aquí, con nuevos proyectos, ¿no? También es muy grato poder compartir con todos ustedes la música, ¿no? Y más que todo, dar a conocer la nueva música que se está lanzando, ¿no? Como ya lo dijimos, es una canción media romántica, ¿no? Así que, Fabo, un poco que... para recordar los amores, creo yo, así que... Claro, loco, y es bacán esa mezcla, ¿no? De Tis My Mike, que le mete igual un reggae, un claro, reggae rap, un ragamuffin, una bestia. Pero ahí también, gente, ustedes que escucharon, comenten y qué tal les pareció. Y también, bueno, ¿no? Para decirles, panas, que estén pendientes también de lo que vamos a estar haciendo. Vamos a lanzar el evento ya viene, así que pilas. La gente que quiera ir al evento, estén pendientes de la página, estén pendientes de Fusión Mental, de la fanpage. Ya saben, nos pueden encontrar ahí por Fusión Mental, panas. Y esto es la segunda temporada de Fusión Mental, locos. La segunda temporada, mi gente, como ya lo dijo Pablo, con más, ¿no? cosas, ya saben, el concierto en cabina, que es el segmento que a la gente le gusta. Y esperamos hacer nuevos segmentos, nuevas sorpresas para que la gente siempre se enganche a Fusión Mental, locos. De ley, mi gente, de ley. Pero ¿qué tal? ¿Qué te parece, Fabo, si comentamos igual, damos unos pequeños detalles de lo que se va a venir en el evento, ¿no? Que estamos preparando. Estamos ya tratando de conseguir la locación, ¿no? Igual el flyer ya lo tenemos armado. Las bandas también, a toda la gente que le hemos escrito. No se desesperen, mis panas, que el evento va porque va, ¿sí o qué, Fabo? Claro, ¿no? Eso era algo que teníamos que hablar nosotros. Claro, que lastimosamente, como dije antes, nos ausentamos por un tiempito y no nos hemos pronunciado por medio de la página. Pero en este primer programa de Fusión Mental, ya les decimos, les estamos avisando, el programa, el evento va porque va. Y va a estar bomba, loco, va a estar a reventar, eso por el primer año de Fusión Mental, que fue en abril ya, pero se atrasó un poco, pero de que va, y va a estar bomba, loco. De ley, mi gente, de ley. Y agradeciendo igual a toda la gente, ¿no? Que estuvo aquí en el programa, que nos invitó en el programa que estuvo con nosotros la primera temporada, ¿no? Qué bacán a toda la gente que apoyó, y ya saben, ahí con esa gente vamos a realizar el evento, el concierto por el año de Fusión Mental, mi gente, igual. Pero como ya lo dijo Fabo, ¿no? Aprovechando el espacio para presentar nuevos trabajos, ¿no? Y ahora le ha tocado al turno de a Fabo, pues loco, mi compañero de fórmula aquí de la Fusión Mental, nos trae un nuevo EP, De Vuelta al Mic. Ahí yo estuve colaborando igual con la fotografía, las ilustraciones, ahí para que watchen igual también el trabajito que uno se hace, igual para que chequen también el trabajo que está haciendo Fabo, ¿no? Ya también creo que te has asentado un buen tiempo, ¿no, Fabo, del mic, ¿no? Claro, es por eso mismo que se llama el EP, De Vuelta al Mic. Estuve más de 2 años sin hacer música. Y ya, pues, gracias a la radio y gracias a los panas, los colegas, también es como que dije, tenemos que volver a hacer la nota, tenemos que volver a sacar. Y saqué el EP y también un gustazo. que haber compartido este EP junto a Viejo Zavig y Viejo Ralbi. Yeah. Zavig, que Ralbi es el que me ha producido, sea el diseño, la fotografía, y que es algo que muestra muy bien lo de lo que viene del EP. Y Ralbi, que es el que me produce en la Green Mountain Rec, le recomiendo, es full bueno el estudio. Y a mi gente, cachen también allá. Es el que me produce el sonido. Y bueno, yo soy el que canta, no el en sí, en De Vuelta al Mai, así que espero que lo escuchen. También vamos a, ahorita, hoy voy a mandar un tema del concierto en cabina, pero también voy a presentar los temas en MP3 que está subido el YouTube, locos. No se olviden ahí de ver también en el Instagram, Fusión Mental. De ley, arroba Fusión Mental 593, mi gente, en Instagram, ya saben. Cachen también, nos estamos expandiendo también por redes, tratando de experimentar nuevas cosas, ¿no? Nuevos proyectos, creo, como ya Fabo mismo lo dijo. Pero, ¿qué les parece, mi gente, si escuchamos del nuevo... el nuevo trabajo de Fabo, ¿sí o qué? De Vuelta al Mic. ¿Qué música te vas a mandar, pues, mi bro? Claro, verán. Primero les voy a comentar, ¿no? De Vuelta al Mic consta de 4 temitas. Cuando muera, Chica Linda, Pensando en Voz Alta y Tengo. Ya, yeah, Pensando tengo, en Voz Alta, loco. Tengo, que es un tema junto a Bohemio, con el que hice la banda Pacto 94 hace varios años. Ahorita el tema que les voy a poner para seguir en el mismo hilo es el segundo algo tema. Algo romanticón también, ¿no? Es Chica Linda, escúchenle, es un muy también, buen tema. También. Creo que les va a gustar, pilas ahí, gente, yeah, muchachas gente, y todo. Escuchen igual, no se olviden de comentar también si quieren pedir algún tema, igual comenten. Claro, comenten. Por la página, igual estamos para complacerlos, mi gente, eso es Chica Linda, yeah, Pavo en sí, loco. Fusión Mental. Controles, chécalo. estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado lo nuevo de lo que trae Favo. De vuelta al mic, chica linda, como ya nos supo decir, ¿no? Algo romanticón para mantenernos en el juego como empezamos, ¿no? Igual con This My Mind. Ahora Favo también una canción media romántica, ¿no? Es algo medio, ¿cómo digamos? No es tan común para él hacer algo romanticón, ¿no? Porque ya cachan que, ya, bueno, la mayoría de temas que tienes es más de carácter social, ¿no? Crítica a la, al ámbito social, ¿no? Pero bueno, coméntanos un poquito, Favo, ¿cómo así decidiste hacer esta canción, este tema más romanticón, ¿no? Ya me habías comentado que, bueno, no, hemos, como hemos charlado igual anteriormente, ya tenías el beat, ¿no? Pero la letra todavía como que no se le fijaba bien, ¿no? Pero coméntanos, bro, igual toda la gente que está enganchada ahí para que sepa, loco. O sea, la letra también tenía el coro y gran parte de ella, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, es una historia. Yeah. Y no, vos sabes que cada tema que se lo hace, se lo tiene que hacer, o sea, tiene que salir del cora, tiene que salir de tu conciencia, o sea, no inventarte las cosas. Entonces, por eso es lo que tú dices, es verdad. Yo siempre he tenido mis temas más, digamos, como una crítica, como, digamos, temas más fuertes. Yo siempre me he enfocado en hacer un rap un poco contestatario, hardcore, metiéndole la voz fuerte igual. Pero este es el primer tema romántico que le hice porque realmente lo sentí. Claro, loco. Entonces nunca lo grabé porque ya saben, las relaciones se acaban. Claro, entonces, hay una historia detrás de eso, ¿no? Pero entonces es más personal, creo ahí. Claro, las relaciones se acaban, entonces nunca se grabó. Pero después yo decidí volver al mic, como dije, en este EP. Y dije, saquemos los nuevos temas que estoy haciendo y también los que tenía ahí guardados. Claro, y, ¿no? Y nunca los saqué. Entonces ahí vi el de Chica Linda y dije, hagamos esta canción, también grabémosle. Y bueno, es el segundo tema de vuelta al mic. Y me alegra mucho haberlo compartido aquí en Fusión Mental junto a Viejo Sabi, Viejo Irra y toda la gente de Pandora Lab. Y también ahí a los muchachos que están detrás de cámaras. Claro, claro. Viejo Turu y vieja Heidi. Claro, mi gente, mandando saludos a toda la gente que está enganchada al programa, ¿no? Como yo siempre lo digo, creo que si es que no hubiera quien nos viera, no sería un programa así... musical, ¿no? Con quién estaríamos compartiendo la música, los nuevos trabajos, los nuevos proyectos. Como ya lo dijo, ¿no? Dar un saludo a quien nos está acompañando, quien nos apoya, igual a Ricardo de XYZ Radio, que está atrás de cámaras apoyando, igual con unas tomas que está haciendo, igual a Heidi por la presencia que está aquí, ¿no? Bacán. Grita, hola. Qué bacán, mi gente, ya saben, ¿no? Quédense pendientes, ¿no? Igual vamos a seguir compartiendo más muca, igual hablando un poquito más de los temas que. Del EP que Favo nos viene a presentar hoy, ¿no? Pero bueno, también comentar un poquito más también de los detalles que tenemos del evento, ¿no? Creo que ya tenemos unas 16 bandas, creo, ya están la mayoría confirmados. Igual, como siempre les digo, ¿no? Creo una disculpa, el artista se merece respeto y creo que sí nos hemos quedado un tiempo de medios estancados, pero aquí estamos, mi gente, dando a conocer, ¿no? Porque el evento quedó un poco estancado, ¿no? De diferentes circunstancias, diferentes locaciones que se dan, pero ahí seguimos, mi gente, en la juega, ¿no? Pero claro, bueno. Como la, ustedes, gente, los que nos ven, yeah, o sea, ley, la gente que nos sintoniza, las personas que siempre están al día con Fusión Mental, yeah, y ven que nos hemos ausentado, como ya lo he dicho como dos veces. pero igual. Pero la gente debe saber que no es nuestra culpa tampoco, ¿no? Que el evento no se lo haya dado, como dijo Viejo Sabi anteriormente. Lastimosamente, nosotros ya teníamos la localidad, pero ya saben que por problemas de la vida y circunstancias de la vida, entonces se nos cayó la localidad. Pero sin embargo, nosotros estamos luchando ahí, entonces ya estamos viendo, ya está la nueva localidad vista, solo toca ver una fecha y mandaremos el flyer. Ya saben, el flyer también aquí ley, diseñado por Viejo Savic, Immortal Roots. Ya saben que los diseños aquí de Immortal Roots, de Savic, también son bomba, panas. Y estén pendientes a la gente que ya le avisamos, que ya nos comunicamos con ellos, a los artistas, a los MCs, a los grupos, a los solistas. Estén pendientes porque ya, el evento gente, se ya va a dar. Y va a estar pepa, locos, va a estar pepa. De ley, igual ya mi saben. Gente, igual mi gente también antes, aprovechando, ¿no? Que estamos arrancando esta segunda temporada, igual. También sería bacán tener algún emprendimiento dentro del evento, ¿no? Igual también si es que se podría ahí de parte de los Brights hacer un concurso de intercambio de stickers, también vamos a estar lanzando eso, creo que lo tenía en mente y no sé, igual qué Favo pensará igual para ver si es que se le hace, ¿no? Igual mi gente ya saben, todos los que nos están viendo, igual mándenos, ¿no? Su trabajo para poderles tener aquí en una próxima edición de programa, ¿no? Pero sigamos compartiendo un poquito más música del tema de Vuelta al Mic, ¿no? Del EP de Favo, de Vuelta al Mic. Esto es Pensando en Voz Alta, loco. Claro, para toda la gente. Una cosa nomás quiero acatar ahorita que dijiste eso y me pareció full interesante. Claro, de ley, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo porque el hip hop ya saben que se compone de varias ramas, no solo del rap. Entonces, así como la gente nos ha mandado la música a través de, claro, mi gente, de nuestra igual. Fanpage, manden también sus trabajos, hagámoslo. Ve. De cachan del primer programa de la segunda temporada, nace la idea y yeah, se la va a dar. Gente, manden trabajos, manden diseños que tengan y pueden ahí también concursar. Podemos hacer un concurso de diseños también, claro, de grab, gente, ya saben. Y en el evento hacer un intercambio de stickers, como dices. Aquí hay que elevar la cultura, aquí hay que hacer que la cultura crezca. Entonces, toda la gente que nos sigue, sean writers, sean MCs, incluso sean beatmakers, pueden mandar trabajos y aquí los estaremos presentando porque para eso estamos, claro, funcionando. Gente, para eso este espacio, ¿no? Para que se comparta, se difunda más que todo, ¿no? Nuevos proyectos, nuevas ideas, en sí todo, ¿no? Todo dentro del ámbito de la cultura, culturas urbanas, ¿no? Como hemos dicho, nos hemos enfocado un poco más al hip hop, pero el programa es cultural, mi gente, claro, para todas las culturas urbanas, todos. ¿No? Ya saben, igual aquí tenemos el espacio, ustedes también no duden en escribirnos por interno, igual para toda la gente que quiera estar aquí compartiendo su trabajo, ya saben, mi gente, las puertas están abiertas aquí, Fusión Mental. Y ahora sí, ¿qué será, Favo? Mandemos, claro, el, nuevo, mandemos el tema ahí para que sigan escuchando un poquito ahí, ¿no? Claro, este es el tercer tema del EP, se llama Pensando en Voz Alta. Es un tema un poco escúchenlo, más contestatario, gente, más, digamos, de mi línea, la que yo siempre he estado. Escúchenle, este es Pensando en Voz Alta, es el tercer tema del EP de Vuelta al Mic, aquí por Fusión Mental, no se olviden. De vuelta al mic, pensamientos del alma. Aquí nadie se salva. Bueno, primero yo lo confieso, no soy un chico sano, pero no vengo a hablar de eso. Aunque me juzguen, me critiquen, no soy menso, yo me doy cuenta de todo y por eso es que no tropiezo. Penso que critiquen lo que pienso, porque yo nunca respiro, soy marioneta de eso. Porque a ninguna política yo me apreso, y mucho menos de un alcalde que se la come bien tieso, o de un expresidente que debe estar preso, pero vive en la verga, se escapó y salió ileso. Me da mucha tristeza y rabia, lo confieso, en estos breves párrafos yo lo expreso. Que la gente domesticada hasta los huesos no pueda abrir los ojos, desvendaron en el proceso. Desvendaron en el proceso. Pensando en voz alta hoy sobre cosas que me putan al día de hoy. El ver tanto cinismo y tanta corrupción, el ver que la gente es falsa, qué gran decepción. No me confío yo ahora de nadie, y que le hiere a quien le salte y les va a saltar. Desde abajo hasta pero valió la pena perder una de sus vidas, no le vería malas pruebas, solo abrí los ¿qué tal, pensando, mi gente? Ya sabes, pensando en voz alta, es el tercer tema del EP de Vuelta al Mic. Lo pueden encontrar ahí igual en mi página de YouTube, ahí estoy como Favo, igual, como Favo Lascano, y también en mi fanpage en Pacto 94, en Fusión Mental, que siempre estamos compartiendo. Bacán, es un tema que, bueno, por ejemplo, aquí a Viejo Sábiga, a Viejo Fallo, les gusta full, es un tema bastante contestatario. Ya saben, una de las partes que más me gusta es la que hablamos del coronelcito ese, ¿no? Dile, loco. Donde la policía se ha corrompido, ha sido el sistema policial el que más se ha corrompido. Y así te venden una idea de castigo. Te quedó grande el zapato. Un coronel que para mí mafioso ha sido, pues el zapato le quedó muy grande, digo, para el cargo. Para el puesto por el que se le ha elegido. Ya, ya sabes. Ustedes, loco, ya solo cachen ya, para cachen quién nomás, es. Okay. Oye, qué bacán, Favo. Igual, ¿no? Como tú mismo lo dices, ¿no? Sí, me agrada bastante el tema, ¿no? Como lo dije anteriormente, creo que te vas en esa línea de la crítica, ¿no? Crítica social, más que todo, las injusticias que se sufre cada día, ¿no? Y más que todo nosotros dentro del ámbito del hip hop, seguimos siendo perseguidos por estos coroneles que no saben. Bueno, no hay que decir nada, loco, mejor allá, loco. Nosotros nos mantenemos en nuestra nota y seguimos haciendo nuestras cosas, loco. Pero bueno, Favo, coméntanos también, ya nos dijiste que hay una parte para la policía, ¿no? Pero también hay otros párrafos, ¿no? Otros parte de la letra que también mandas a otra gente, ¿no? Como también, digamos, ese egocentrismo de la gente, ¿no? De esos falsos, digamos, loco. ¿Qué opinas de eso? Claro, bueno, el tema en general se llama Pensando en Voz Alta. Claro, ¿no? Porque no va especificado solo para alguien, para una persona, claro, para un ente en particular, sino va para todas las cosas que, digamos, a mí me enojan o cosas que me han molestado en la vida o me han pasado. Por eso, por ejemplo, esa parte para el sistema policial. O sea, que no me gusta generalizar, pero por lo general nosotros hemos sido atacados, claro, muchas veces siempre, ¿no? por estos entes. Entonces, es de ahí de donde nace también la letra y de esas vivencias. Pero también va para alguien que está en Bélgica, ¿no? Ahí hay una parte que digo, también va para un alcaldecito que recién se fue. No voy a decir se nombres. Se escondió, loco, pero bueno, de ley. Nos van a fichar y nos van a censurar, loco, y también, no creo. Y también, o sea, hay una parte, ¿no? Para estos entes de poder, pero también hay una parte, digamos, por eso digo, desde abajo hasta los de arriba, porque también va para gente que está, digamos, a veces al lado con nosotros, a veces, como dice una canción Cancerbero, que se toma tu cerveza o claro, que está contigo, ¿no? Y te apuñala, pues, loco. Y entonces también va para la gente de, a veces, de tu confianza, pero después, como vos dices, te apuñalan por la espalda. No toda la gente, no hay que ser claro, no hay que ser 100% desconfiado, pero sí hay que tener un poco de desconfianza a veces. Porque, sinceramente, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Claro, exactamente, como tú mismo lo dices, ¿no? Cada uno creo que tiene sus cosas ocultas, ¿no? Que a veces no se quiere dejar ver, loco. Pero bueno, la cuestión está en demostrar, ¿no? Demostrar, seguir demostrando las cosas que se hacen, ¿no? Más que todo como persona y seguirse desarrollando como, digamos, como profesional, loco. Y como Fabio mismo dice, ¿no? Desde abajo hasta los de arriba, loco. Porque la gente también se crece bastante, loco. No, a veces no tiene nada y se crece, loco. Pero bueno, allá cuestión de cada quien, pero igual compartiendo también, aprovechando, mandando saluditos a la gente que está conectada. Se está, ¿no?, conectando, bacán. Juanfer Mosquera, brother, bacán, loco, nos mandó un temita, ya le vamos a hacer sonar para que cache la gente que está ahí conectada, loco. Un saludo para usted, homie, Juanfer Mosquera, también para Israel Cali Ochoa, viejo fallo, loco, bacán, siempre ese apoyo, loco. Siempre ese apoyo con ustedes, una bestia, loco. Y ¿Qué del Fructas? Dile, mi gente, qué claro, bacán, pero igual, ¿no? Escuchemos, ¿no?, el tema que nos mandó Juanfer, loco. Mandemos, loco. Pilas, panas. Pilas. Escuchen, loco. Escuchen el tema del bro. Hola amigo, ¿cómo estás? Me contaron que te vieron traficando en la ciudad. Han pasado como 1080 días que de ti yo no sé nada. Y quisiera explicarte por qué tuve que emigrar. La vida me ha cambiado, pero cambia también para todos los homies de mi barrio. He logrado lo que te dije cuando estaba borracho, pero he tenido que dejar mis vicios hacia un lado. sé que eso no es malo, pero aún extraño cuando te llamaba y te decía vamos a quemarlo. Acabábamos quemando el tiempo y cristaleando. Te hablaba de mis sueños y cómo iba a lograrlo, pero los sueños se terminan cuando te despiertas en la realidad de un sistema que quiere volverte un esclavo más. Que trabajes para tus deudas pagar, y si te equivocas pues te privan de tu libertad. Lo que dice my friend, acá todo está muy bien. En lo que respecta a tener una razón para crecer, el resto es transitorio como tu estadio en Europa. Cuando sea el momento nos iremos de copas. Llevo gratos recuerdos como salir entre horas a quemar unos leños y rapear sin un tema. Solo a fluir sobre el beatbox o si hay un beat de la crema. Algo para los cantantes directo a la pena. De broma en broma lo tomamos en serio. Fijo topar en caritas con la nación del fuego. Luego todo se fue pudriendo, los errores cobrando, y nos dimos cuenta que no está en nuestro bando. La vida es un misterio, Dios es lo más cercano. Si es real le pido cuide bien a mi hermano. Quien lucha en tierra ajena ya se levante mi mano. Cada vez que escucho un tema de la mota pude antaño. A mí ni la toma ni el gobierno me ayudaron. Siempre fueron como una piedra en el zapato, odiando a la gente humilde por cómo realiza su trabajo y huyendo de los delincuentes porque son de barrio bajo. Pero el más delincuente es capaz de su destino cambiarlo, sacrificar su vida y volverse un empresario, construir un sello musical y producirse la canción del año. Vamos subiendo peldaños, aunque hay políticos que quieran derribarnos. Yo estoy tranquilo, hermano, pues entiendo que traficas un arte que es sano. Sé que la vida ha cambiado, tan solo me queda mandar un saludo a los que caritas un día representamos. Espero que no se acostumbren al presente porque todo en la vida son cambios. Todo va contracorriente, el trabajo es escaso, el gobierno nos miente. Pasa frecuente, nada cambia, solo queda luchar y jugar para ganar. No hay más, tu ahijada come cada vez más. Es la única razón por la que me mantengo acá. Podría ir con mi familia a trabajar en California, pero el sentimiento gana y mi hambre no importa. Solo quiero cantar y no quiero partir antes de llenar mi cuenta con billetes de mil. Solo quiero cantar y mantenerme chill. Estoy listo para lo que venga, listo para morir. De Quito a Madrid hasta el año 3000. Un abrazo a la distancia, se lo extraña a mí. JFRISH, yeah, and a fucking beat. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esperamos que hayan disfrutado el tema, ¿no?, de Juanfer, loco, qué bacán que nos compartan su trabajo, ¿no?, su música, loco. Ya saben, esto es Fusión Mental, segunda temporada, loco. Arrancamos con nuevos proyectos, con nuevas cosas. Igual, gente, también comentando un poquito del tema de Juanfer, ¿no? También esperemos tenerte en un siguiente edición de programa, pan, aquí, para que nos hables un poquito igual también de tu tema, ¿no? Me quedó en la mente esa parte del coro, ¿no? A mí me pasa lo mismo que usted, loco. Creo que es cierto, ¿no? No todos demostramos, creo que demostramos superficialmente que estamos bien, pero internamente creo que siempre tenemos nuestros problemas, nuestras necesidades, o sea, en sí poco, todo nos influencia, ¿no? Pero la cuestión está en darse cuenta, ¿no? Que lo que a uno le pasa te puede, a lo que a mí me pasa puede estar pasándote a alguien más, ¿no? ¿Sí o qué? Claro, ¿sí o qué, Pau? Hay una cosa real en eso, ¿no? Claro, por ejemplo, a nosotros los rappers, los rockeros, o sea, la gente igual así, se les ve, ¿no? Vos dices por la calle, dice, oye, ese man. Claro, loco. Pero tenemos problemas, tenemos igual, o sea, lo mismo que todas las claro, personas, ¿no? nos pasa lo mismo, nos reímos, y queda, ¿no? A veces sufrimos, a veces estamos una bestia y a veces decaemos. Es claro. Porque todas las personas somos así. No porque seamos rappers o porque a veces nos vean como, digamos, como malos, porque la gente ya sabe los estereotipos. No quiere decir que uno en la vida tampoco le afecte algunas cosas, y nos afecta a veces mucho. Claro, no. Qué bacán, ¿no? Por eso quería compartir esa parte, loco. Quedas cordialmente invitado aquí al programa. Ya sabes, aquí nosotros siempre invitamos a artistas, a bandas. Cuando quieras venir, brother, estás invitado, loco. Fusión Mental abre las puertas a luz. A todos los artistas, loco, ven preparados. Claro, mi gente, brother, claro, ya saben, igual aprovechando, ¿no? Saludando también a la gente que se está enganchando. Y también, gracias, Fallo, por esa confianza. Ya sabes que la cámara sí se le devuelve. Claro, como dice, Delay, loco, ya sabes. El viejo Fallo dice, ya se ganó mi confianza cuando la Fusión Mental me devolvió la cámara. Una pequeña anécdota que pasó, claro, ahí, loco, en una noche de tragos ahí. Viejo Fallo, no, pues, pero ya sabe, mijo, otro día que venga acá a la radio para que cuente esa anécdota y toda la gente vaya cachando. Claro, claro, mi gente, igual aprovechando, ¿no?, también de compartiendo los nuevos temas que está sacando Fallo, igual también nos mandó un temita que le vamos, claro, bro, a rodar. Ya lo vamos a compartir. Ley, mi gente, igual ya saben, guáchenle también ahí las redes sociales de Fallo, está Fallo Roots, Fotograph también, ahí para que chequen el trabajo que él también está realizando, ¿no? Y bueno, ¿qué será, favor? Lancémosle, claro, igual vamos para a mandar el tema de Fallo, que se llama Oscuridad para Brillar, loco. Junto a Caguán, pero antes de eso también quiero mandar un saludo a Valeria Ceballos. Sí, bacán, gracias por ese apoyo, Vale, una bestia. Está apoyando, está compartiendo los eventos y también nos está escribiendo. Y un abrazo igual para ti, gracias por el apoyo. Eso también quería acotar antes, ¿no? Si tú también tienes una banda de punk, de rock, de metal, igual ven acá, Fusión Mental está abierto para todas las bandas de este género underground, de los géneros urbanos, de los géneros contestatarios. Entonces, el rap siempre está aquí inmiscuido, pero también si es que tienes una banda de estos géneros, reggae, vengan, preséntense. Aquí Fusión Mental les abrimos la de ley, la mi gente, de pana. Ley, ya saben. Pero bueno, favor, así mandemos el tema, ¿no? Mandemos el tema. Oscuridad de, para brillar, loco. Viejo fallo, fallo, y después de eso yo creo que vendré con el concierto en cabina, ley, que gente, ya les había de ley, ya saben, prometido del EP de Vuelta al Mike. Pero ahorita vamos con el tema de Fallo, con AK One, locos. Pilas, ponle play y súbele los voltios. Bala tras bala perforará lo que tú llamas intimidad. Vamos a jugar bella con otra manómetra, mamá. Vengo hasta acá para con mi corazón regalarte un mensaje más. Un mensaje que ayuda a mi pueblo que se cayó, al prójimo y a los rusos, mucha sazón, fuerza para el preso que mejoró, vida para todo aquel que se levantó. Siéntete tranquilo de todo lo malo descargar, se necesita de oscuridad para brillar, a todo lo que te hace mal, busca paz, busca tranquilidad. Siéntete tranquilo de todo lo malo descargar, se necesita de oscuridad para brillar, deja todo lo que te hace mal, busca paz, busca tranquilidad. Fuerza, fuerza, si duermes en las calles, la noche la cobija, sin lujos ni detalles. Fuerza, fuerza, si duermes en las calles, la noche la cobija, sin lujos ni detalles. Tranquilo de todo lo malo descargar, se necesita de oscuridad para brillar, deja todo lo que te hace mal, busca paz, busca tranquilidad. Siéntete tranquilo de todo lo malo descargar, se necesita de oscuridad para brillar, deja todo lo que te hace mal, busca paz, busca tranquilidad. Quebrado la casa donde se vive sin suerte, la muerte cocina hambre de los miles de indigentes, pilla mi gente, muchos murieron por verdes potentes, los tréboles sin suerte colgados del puente. Miles de muertes por causas insuficientes, amor real es más consciente, callado todo aquel prepotente que desanime a mi gente, un solo puño potente, latente, presente, los consejos de mamá en mi mente. Fuerza mi gente, la oscuridad no nos miente, alumbra siempre presente para un futuro potente. Fuerza mi gente, la oscuridad no nos miente, alumbra siempre presente para un futuro potente. Fuerza mi gente, la oscuridad no nos miente, alumbra siempre presente para un futuro potente. Eso fue Oscuridad para brillar, loco. De Viejo Fallo junto a AK-1. Y bueno, ¿no? Comentemos también un poquito también de lo que veníamos hablando, ¿no? De la fecha, creo que la fecha del evento, creo que la estamos próximamente a sacar, ¿no? Creo que nos hemos quedado, loco, pero ya está, loco. Igual la gente que nos está sintonizando, la gente nueva que se sintoniza, ya, mi gente, escríbanos, ya saben, por interno, si quieren venir acá, mándennos sus trabajos, nosotros estamos gustosos en mostrar los trabajos de cada artista, de claro, cada banda. Claro, claro, ya saben. Para eso es Fusión Mental, pero bueno, bueno, mi gente, igual, antes de ir al concierto en cabina, escuchemos también otro tema, ¿no?, del EP que tiene Favo, loco. Comenzamos presentando el trabajo de él y creo que se merece su debido respeto, seguir presentando los tracks, ¿no?, los temas que Favo ha trabajado. Creo que sí, bueno, te pregunto, viejo, ¿cuánto te demoraste en sí, en la grabación, en la letra? Bueno, en sacar el EP como tal, por ejemplo, o sea, las letras cuando uno está inspirado, claro, sale, ¿no? Comienza y sale, loco. Por ejemplo, cuando muera, tengo, y uno pensando en voz alta, por ejemplo, esa más me salió de la inspiración, pero del enojo. Claro. Ya, y Chica Linda, en cambio, del romance. Del enojo también. Style. No, ese fue ya más. Es que es una canción romántica, no de despecho. Pero en cambio, cuando muera, yo estaba ya pensando en mi vida y me inspiré, una inspiración fue uy, más. De ley, esa va a ser el concierto en cabina, mi gente, ya saben. Y tengo también, fue porque hablé con mi primo, con Bohemio, un saludo también, con el que hago la banda Pacto 94. Y después de más de 2 años sin hacer música con el man, de que Pacto 94 haya desaparecido, volver a hacer la música, creo que también me hizo decir a mí, hay que meterle bomba a esta nota. Y ese es el tema que voy a mandar ahorita, que se llama Tengo. Yeah, yeah. Igual es el cuarto tema del EP, De Vuelta al Mike, ya saben. Favo junto a Bohemio, De Vuelta. Pacto 94 en ese tema. Y ahorita les mando ahí para que le cachen, panas. Escuchen. Un tema bacán también, brother. Y volvemos con el concierto en cabina, amigas, loco. Ya pilas. Saben, después viene el concierto Pacto en cabina. Pacto 94, loco. De vuelta al mar. Siente la música, siente los sonidos, siente tu ritmo, yeah. Siente las frecuencias, yeah. De tu radio y ABQ Online, alterando todo tu mundo. Tengo un viejo cuaderno donde reposan varias canciones, un par de hermanos de otra madre que me brindaron los callejones. Tengo un escudo que me protege de lo que hablen ciertos cabrones. Y si tú tienes lo que yo tengo, pilas, mi gente, enciendan los blones. Tengo mi barrio, perro, no tengo fin. Mi fierro, tengo una rima brava, colegas, padres. Cierro sentimientos, entierro cuando escribí. Me cierro colillas de cigarro dentro del C. Misero, sueños, castor, en día cumplir, no sé. Pudieron gestos nada, sinceros para los que mintieron, una lealtad de hierro pese a los traicioneros y malas intenciones pa' quienes me jodieron. Muy malas experiencias por los que sé, nos fueron una misión gigante que es ajena. Dinero, una vista estancada dentro de un lutero y el regalo más grande un 22 de febrero. Tengo letra de sobra aquí en mi lapicero para enterrar los vivos, comerme el mundo entero. Hoy les mando saludos a los que no creyeron y sepan que este loco se morirá rapero. Tengo un viejo cuaderno donde reposan varias canciones, un par de hermanos de otra madre que me brindaron los callejones, un escudo que me protege de lo que hablen ciertos cabrones. Y si tú tienes lo que yo tengo, pilas, mi gente, enciendan los blones. Tengo ganas de empezar a contar lo que yo siento, decir que lo vivido no solo se lo lleva el viento. Las experiencias ganadas no son solo para el recuerdo, te acompañan día a día en tu constante crecimiento. Como te cerran la boca varios que en mí no creyeron, que me vieron y fingieron estar conmigo y se fueron. Y hasta ahora me miran para abajo por ser rapero. Yo les miro frente a frente, demuestro que voy primero. Y tengo ganas de decirle a los míos que cuenten conmigo en cualquier lío. Y que no importa que no estés en lo mismo, los que se han quedado, harto respeto. Tengo una familia que me acompaña, la que no me falla, si a veces fallo yo. Por ellos mismos es que yo doy batalla y que mi voz no cae, un brindis les hago. De vuelta al mic. Power C, vuelvo a la casa. Green Mountain Records. Oh, qué bacán, panas, que los que nos están sintonizando, los que siguen ahí conectados con nosotros, una bestia, a la gente que está ahí, panas, amigas, todos, ahí bacán, claro, este tema se llamó Tengo, es el cuarto tema del EP de Vuelta al Mike, es el que recién los lancé, creo, hace una semana, junto a Bohemio, Pacto 94 de Vuelta, un tema bacán. Y espero que les haya gustado. Claro, mi gente, ya saben, siempre creo que lo importante, como siempre decimos aquí, no, la letra, loco. Espero que hayan escuchado la letra. Y más que todo, también preguntarte a ti, Favo, ¿no? ¿Cómo es que logras de nuevo hacer esa conecta con tu primo, no? Pacto 94, como me habías comentado antes, en algunas ocasiones, ¿no? Se separaron por diversas circunstancias de tu primo, pero qué bacán, loco, que se hayan podido juntar, ¿no? En este nuevo EP que estás lanzando. Coméntame un poquito cómo es que tu primo accedió a volver a cantar, ¿no? Ah, no, es que al fin y al cabo nosotros, ¿sabes? amamos el hip hop como claro, todos nosotros ley, los que amamos, pero a veces por circunstancias de la vida, la familia, y estas notas, uno se aleja. Por ejemplo, mi primo igual por la familia tuvo que alejarse un chance del hip hop y todo, pero es como que yo me iba a sacar mi EP y le escribí al man, pues loco, y le digo, ve mijo, voy a sacar un EP, quiero volver a la música, pero quisiera hacer un tema de vuelta con usted, pues bro. Digo, que un tema que vuelva a Pacto 94, y el man también me dice, claro, loco, hagámoslo. Bacán, buena idea, ¿no? A mí también me extraño grabar, ¿sabes? Uno extraña a veces la cabina, estar 2 años sin meterse a cabina, sin subir a una tarima, entonces era como que hiciera full tiempo, y volver a eso fue genial. Y entonces ahí también nació otra vez la conecta con Viejo Davo, con Viejo Bohemio, y mi persona, y sacamos de este tema de Tengo, que en sí habla igual de las cosas que nos sirven, de las cosas que nos han ayudado a crecer, por ejemplo, de la familia, igual a los pocos que están ahí, cuando digo, y tengo una familia que me acompaña, la que no me falla, si a veces falló, yo por ellos mismos es que yo doy batalla y que mi voz no calla, un brindis les hago hoy. Yeah. Es un tema debe bacano. Ser, ¿no? Siempre creo que hay que tener en cuenta ese apoyo, ¿no? Más que todo creo que la familia siempre va a estar ahí contigo. Bueno, panas son pocos los que llegan ahí, loco, pero al fin y al cabo, ¿no? Es bacán, loco, como tú mismo lo comentabas anteriormente, ¿no? Para un artista creo que sí es algo atrofiante, ¿no? Que no coger un micrófono, no estar en cabina, no estar en conciertos, y por 2 años, bueno, sí es bastante tiempo, ¿no? Y qué bacán que se haya podido dar la situación, ¿no? Para que compartan en este tema, loco, Pacto 94, ¿no? También... Ya, bueno, coméntanos tú mismo, Fabio, ya cuántos años ya tendrá Pacto 94, así sinceramente. O sea, Pacto 94, como banda. Claro, como banda. Unos 6 años, loco. Claro, ya es tiempo, sí, ¿no? Sí, unos 6, 5 años. Y ahí nosotros, igual antes de formar Pacto, ya nosotros hacíamos nuestra música individual. Ahí formamos Pacto 94 y Pacto 94 se separó en el 2017, creo. Pero ahí está de vuelta, loco, 2019. Volvimos a hacer un tema, loco. Qué bacán, loco, qué bacán. Igual sí tenían bastante apoyo, ¿no? Igual de Pacto 94, también unos buenos temas que me agradan bastante. Igual siempre apoyando, ya saben, a toda la gente, loco, más que todo a bandas, artistas, en sí, en general, loco. Pero bacán, vamos, esa vamos es la ahora gente. Sí con el concierto. Vamos a ver con el concierto en cabina, loco. Panas. Cuando muera, favo, este es el primer favo. Tema del EP. El primer tema que mandé, cuando checa, muera, checa, una historia checa, mía, la voy a mandar, escúchenla, pana. Ya, yeah, cuando muera, pues, mi gente. Cuando muera. Pilas, pilas. Oh, oh. Cuando muera, de vuelta al mic, Fabo en sí. Ah. Ba, ba, ba, ba. Hasta la muerte por el hip hop, panas. Ya saben. Oh, oh. Ba, ba, ba, ba. Chécalo. De vuelta al mic. 2019. Desde Pandora Lab. Ya saben. Llave Q. Fusión mental. Oh, oh, oh. Junto a Viejo Savic también en el acolite. Y la gente que está ahí. Oh, recuerdo a los 11 años, un niñito todavía, pero que de amor se empaño, por esto que todos lo veían como extraño. Ahora tengo 24 y esto nunca me ha hecho daño. Aléjate de esa música de infarto, que mal te hace escuchar a esos mamarrachos. Me decían pero no disona comentarios, mejor me ponía los cascos con Vicocio, Sandy, Papo y sí. La primera freestyleada, entré al juego aunque del juego no sabía nada. Me dije a mí mismo ya mucha huevada, bótame ese pipos que aquí empieza mi rapeada. Y así fue como yo entré al juego, desde pequeño siempre entrando a este rodeo. Y comencé a escribir para meterle fuego, para que mi voz se escuche en el cielo y el infierno. Oh, y que me dicen por ahí, que me empiezan a apodar el Fabo en sí. Junto a otros panas de inmediato lo entendí, mi camino era el rap, mi camino iba por ahí. Oh, oh. A la edad de 16 fue la primera vez que a un estudio entré. Mi primer tema con C2HU fue la cruz de panas del cole en la que yo ingresé. Saludos panas a los que todavía siguen firmes. Espero un fin más antes de este mundo irme. Esto también va pa' mi bro con quien se hizo el pacto, con quien formé lo que es Pacto 94. Wow, wow, wow, que ese fue el gran premio, formar la banda con mi brother el bohemio. Y a pesar de que no se sacó muchos temas, lo digo en serio, los que se sacó simplemente la rompieron. Saludos a los que estuvieron, aunque sea por poco, y a los productores que incluso se hicieron los locos, que algunos temas que se grabó no pasaron, pero estén felices que no me fastidiaron. Ahora cantando solo como Favo saco rimas, y aunque un poco me he alejado no me he desanimado. No escuchan ni de las cantinas ni de las tarimas, un tema que con Jonave se ha trabajado. Saludos a todos los que han estado conmigo, aunque me he alejado por par años yo aquí sigo, demostrando que el hip hop a mí me mantiene vivo, una dosis de esto y con mi familia en el camino. Y para el tema despedir, no me olvido de las guerras que estuvieron ahí, que sí, que aunque se haya puesto un fin, cada una crea una bella inspiración dentro de mí, oh, oh, cada una creó una bella inspiración dentro de mí, oh, oh, oh, oh, la la la la la la, la la la la la la, hasta la muerte, mijo, por el hip hop, ya sabes, hasta la muerte por la cultura, hasta la muerte por esto, oh, ta, ta. Favo en sí, cuando muera, desde Pandora Lab, cafetería, ya saben, panas, fusión mental, llave Q, y dice, oh, y cuando muera, pongan un video alto, sí, que se arme la fiesta, con bombo y caja pa' mí, que todos entiendan el camino que elegí, y que al despedirme, pongan un tema de mí. Y cuando muera, pongan un video alto, sí, que se arme la fiesta con bombo y caja pa' mí, que todos entiendan el camino que elegí, y que al despedirme pongan un tema de mí. Oh, cuando muera, panas, eso fue primer tema de vuelta al mic, locos, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado ese temita. Cuando muera, pueden encontrarlo igual en la página de YouTube, Favo en sí, o con Pacto 94, igual ahí está. Cuando muera, claro, panas, el concierto en cabina, loco, qué bacán. Antes de despedirnos, porque lastimosamente todo lo bueno ya se acaba. Claro, ya también. Ven, ya tenemos hasta ahí público estamos. En vivo también. Público en vivo también de ley. Qué bacán, loco, qué bacán. Ricardo de XYZ Radio y Heidi Cita también, que ya próximamente va a sacar un programita de radio, ¿sí o qué, Heidi? Ya saben, entre voces. Entre voces. Pilas. Ahí entre todos nos apoyamos. Bacán a la gente que estuvo presente, ya saben, no se olviden. De ley, mi gente, pilas, ya saben. Ya saben, se olviden de sintonizar, solo para terminar los domingos, no se olviden de escuchar también Fusión Mental por Radio Casa de la Cultura. www.radiocce.com. De ley, loco, domingos a las de 8 a 9, mi gente, ya saben, nuevo horario, Casa de la Cultura igual. Bueno, esto fue Fusión Mental, loco. Con explosión en el acto, acolitando a la cultura sin límites. Antes de irnos igual, despedirnos también, agradecer a la gente que estuvo enganchada en este primer programa de la Fusión Mental, ¿no? Cierto. Segunda temporada, loco, bacán, esperemos que las buenas vibras nos acompañen a nosotros y a todos ustedes, mi gente. Esto fue Fusión Mental, loco. Antes de despedirnos, igual un saludo para Tali, un beso, un saludo para Claro, Vivi, para todas esas chamas, ya saben, mi gente. Ya saben, y un saludo para la gente que estuvo en sintonía. Bacán, panas. Y si quieren mi gente, mostrar su trabajo, ya saben. Escríbanos, ya saben, nos despedimos. El hip hop se lo lleva en las venas. Nos despedimos hasta la próxima entrega. No te olvides, sintoniza Fusión Mental, te espera.